4 minutos pasaron de las 11 de la mañana y siguen las visitas en el Mañanero. Nos sigue visitando gente talentosa, artistas locales de la ciudad de Mar del Plata y, no menor, amigos. Obvio. En este caso, porque nos acompañan los primos hermanos Paf, o parte de los primos hermanos Paf, porque se están presentando también todos los días, presentan su espectáculo callejero, y aparte, los días martes, o sea, hoy, se presentan en el Centro Cultural América Libre, con un espectáculo que yo lo vi, y realmente se los recomiendo porque es fantástico, se llama Problemas Técnicos, es una cosa verdaderamente grandiosa la que presentan nuestros amigos Pablo Gusso. Sí, el mismo que ayer operó técnicamente este programa, hoy es invitado, y el señor Gonzalo Funes. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo bárbaro, todo bien, bien, muy bien. Sí. ¿Están bien? Estamos para la foto acá, en la punta. Están para la foto. Sí. ¿Podemos ahí está. Sí, podríamos sacarnos una foto. ¿Cómo andan los primos hermanos Paf? Bien, transpirados. Como siempre. Porque estuvimos entrenando y ensayando, entonces, para que la cosa salga bonita, ¿viste? ¿Se sigue ensayando mucho? Sí, digo, nosotros, algo... En general, por ahí le he preguntado a otro espectáculo y te dice, no, la última vez que ensayamos fue el 14 de agosto del 2015. Nosotros seguimos ensayando, no mucho, o sea, seguimos ensayando lo justo y lo necesario. Sí. ¿Qué es el caso es cuánto? Los días de la función, que son los martes, una hora y media a la mañana. Hay cuestiones bien técnicas, acrobáticas si se quiere, o cuestiones físicas, que si no las ensayamos a la noche, se transforma en una goma. Hay un despliegue físico, claro, muy intenso en problemas técnicos. Sí, sí lo hay, y creemos que eso requiere mínimamente, o sea, el espectáculo tiene un proceso de casi un año de trabajo desde que lo iniciamos. Para los que no lo saben, Problemas Técnicos es el segundo espectáculo de esta compañía, Primos Hermanos Paf, escrita y dirigida por Martín Citadino, el espectáculo Problemas Técnicos, y lo comenzamos a hacer en vacaciones de invierno del año pasado, y en este proceso que lleva casi 7-8 meses, el espectáculo ha ido mutando desde las primeras funciones que se realizaron en el espacio UNSUE en vacaciones de invierno del año pasado, a lo que hoy en día mostramos por primera vez el 5 de enero, que fue la primera función del verano, el martes 5 de enero, si bien con algunas funciones previas también, de reestrenos y eso, el espectáculo ha mutado y ha cambiado, y es verdad que hay cierto despliegue físico, que semana a semana se va... lo mejor, pero aún así requiere un repaso, sobre todo el mismo día de la función, que es lo más interesante, digamos, ¿no? Para tenerlo bien ahí, trabajado. ¿Cómo viene la temporada? ¿Cómo fue el mes de enero? Recién arrancamos, hoy es la primera función, el primer martes de febrero. ¿Cómo ha sido enero? Mira, estábamos conversando de que sí, de que nos fue muy bien, estábamos... Antes del aire, hace un ratito. Nos estábamos hablando. No, porque escuchábamos acá justamente este mismo noticiero un titular que decían un enero para olvidar, una temporada para olvidar, decían hace un rato, con respecto a las reservas hoteleras y demás. Claro, seguramente haya sido así. Pero nosotros, entre el laburo que hemos hecho en la calle y que seguimos haciendo, y el trabajo que estamos haciendo en el teatro, no nos podemos quejar en lo absoluto. Todas las funciones están con la sala llena, por no decir, no super colmada, pero sí la sala llena, o sea, todas las localidades ocupadas, y además, esto, la calle también estamos teniendo una repercusión importante, con buenos ruedos y funciones bien contundentes, así que la verdad que estamos muy bien, estamos en movimiento, digamos. Están eso nos hace, en pleno movimiento, sí. Y no menor esto que mencionaste, el hecho de las presentaciones callejeras, todos los días, digo, eso también es un laburo. ¿Qué relación hay entre la gente que los ve en la calle? Hay, aunque sea algún, estimativamente, no digo un porcentaje, un número, pero se nota de gente que los ve, los cruza en la calle y que después va al teatro a verlo, o estamos hablando de públicos distintos. Yo creo que es verdad que por ahí hacer un porcentaje sería arriesgado, pero A mí me gustaría también esto que nos preguntás, también empalmarlo con lo anterior. Creo que ha sido una buena temporada en términos de lo que una compañía de teatro independiente espera del verano. Nosotros realmente no es de demagogia, sino que lo sentimos de verdad. No trabajamos únicamente para el verano. Nosotros trabajamos durante todo el año. Somos actores, productores, músicos que laburamos en esta compañía, que nos formamos y laburamos y estudiamos todo el año para ser cada vez mejores trabajadores de este oficio. Y que el verano obviamente es una buena oportunidad donde circula otra cantidad de gente, sobre todo en la calle, pero en la sala por lo general suele ser el público marplatense el que se acerca a ver teatro independiente. Es verdad que muchos, hay, podríamos decir, utilizar el término muchos, turistas que nos ven en la calle, donde estamos, en Rivadavia y Santiago del Estero, plena peatonal Rivadavia. Es verdad que producto de terminar cada, hacemos tres funciones por noche ahí, después de cada función que terminamos, anunciamos que tenemos un espectáculo en una sala y volanteamos, digamos, ¿no? Y podríamos decir que hay mucha gente que después ha ido durante enero a vernos a la sala, digamos. Pero la sala está como más ligada al circuito de teatro independiente marplatense, que me gustaría, o nos gustaría como compañía, decir que este verano y para esta temporada se ha trabajado muy bien desde la ATRA, desde la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica, donde la América Libre, la sala en la que nosotros trabajamos y hemos sido parte y somos parte desde hace... Construida. Hemos, claro, trabajado durante estos 10 años que vamos a cumplir ahora como espacio cultural y como sala de teatro. El América Inserto también ahí en ATRA, me parece que ha hecho un trabajo importantísimo de difusión, de visibilización del oficio teatral marplatense independiente, y nosotros nos vemos insertados ahí y estamos muy contentos por la convocatoria del América y también por la convocatoria del resto de las salas de teatro independiente, ¿no?, de la ciudad. Y hay que decir, o tenemos que decir, que también por las características del turismo que vino a la ciudad, por lo menos en este enero, hay una cuestión muy clara que nosotros vimos en la calle que no podemos dejar de decir, y es que el turismo venía los miércoles y se iba los domingos, nuestra función es los martes. No hay que generalizar, no es que todo el turismo hacía eso, pero la mayoría lo hacía, y al momento de que nosotros lo invitábamos, o sea, había muchísima gente que estaba muy interesada, pero al momento de que hacíamos una especie, bueno, a ver, ¿quiénes van a estar el martes acá? De 200 personas, realmente levantaban dos o tres la mano. Sí, entonces, como esta cuestión de una temporada medio como de jueves a domingo, ¿no? Uh-huh. Como que... O por lo menos los medios nos están haciendo querer creer eso, digamos, bueno, algunos medios, digamos, ¿no? Como sobre todo los más, ¿cómo decirlo? Como los más desalentadores en términos de, yo no sé, qué sé yo, me parece que puede ser una mala temporada. Si vos sos un especulador y ponés los precios a un precio en el que la gente no puede acceder, obvio que te va a ir mal. A nosotros que somos artistas y trabajadores populares, que laburamos en la calle y que trabajamos a la gorra, la verdad que nos ha ido bien y ha sido un verano interesante y de mucha respuesta para el público. Ahora, si sos la Fonte de Oro y pones a 75 pesos un cortado con dos media luna, y yo digo, no le compro. Prefiero ir a comer un pancho a la costa, digo, ¿no? Entonces capaz que el empresario dueño de la Fonte dice, esta temporada es una porquería. Y sí, quizás tiene razón, porque sus aspiraciones son muy distintas a la nuestra. ¿Y cómo ven la calle en el, han hablado bastante respecto de, bueno, ha habido cambio de gobierno, nuevos funcionarios en el área de cultura, luego de una experiencia que, bueno, no vamos a entrar ahora en detalles de análisis de lo que fue la gestión de Pulti en materia cultural, pero lo cierto es que para los artistas callejeros hubo una especie de amparo, de resguardo, por llamarlo de alguna manera, respecto de esto, obtener los permisos, garantizar que tenés un lugar donde podés ir y hacer tu laburo, una suerte de respeto al laburo de los artistas callejeros de Mar del Plata. ¿Ha habido algunos cambios o todavía no hubo tiempo de que hubo cambios? ¿Cómo están viendo ustedes que van todos los días a la calle? La situación es similar. O sea, de hecho, quienes nos otorgan los permisos a nosotros son las mismas personas que nos otorgaron, excepto el secretario de Cultura, obviamente, claro, que cambió. Las personas que trabajan en la Secretaría de Ferias y en espacios públicos siguen siendo las mismas personas. Los inspectores siguen siendo los mismos. Y la jungla callejera sigue siendo la misma. Hay una falta de respeto enorme por los artistas, realmente una falta, y lo hubo en la gestión de Pulti, hay que decirlo. Que nosotros tengamos el permiso es realmente una cuestión de que nosotros fuimos quienes nos movimos y que fuimos contra viento y marea y que pudimos concretarlos y obtenerlos. gracias a nosotros y a un montón de otros artistas que lo han hecho. Pero hay una falta de reconocimiento enorme y de falta de interpretación del hecho artístico. Para quienes otorgan los permisos o para quienes están ocupando cargos ministeriales o secretariales, un tipo que cuenta chistes es lo mismo que un tipo que hace malabares, es lo mismo que un tipo que pinta un cuadro y es lo mismo que el travesti que hace su función ahí en la calle Rivadavia, y es lo mismo que lo que la propuesta que nosotros hacemos de teatro callejero, de teatro en la calle. No hay un respeto y no hay un reconocimiento. Nosotros trabajamos en unas condiciones difíciles. No nos permiten utilizar sonido. Estamos rodeados de otros artistas que hacen sus actividades incluso sin permiso. Entonces también algunos pueden utilizar sonido, por ejemplo. Entonces eso se cuela, bueno, eso se cuela, claro, porque el permiso no, pero el que no tiene. Exactamente. Y realmente estamos un poco como descuidados. Lo que logramos, lo logramos por prepotencia de trabajo, como quien quiere. Y nos ganamos el espacio y nos ganamos el reconocimiento por prepotencia de trabajo. No hay un reconocimiento, no lo hubo en la era de Pulti, no lo hay ahora, y me parece que no lo va a haber nunca. Me parece que no lo va a haber nunca, a no ser que el pueblo realmente se involucre en las cuestiones de la cultura y en las cuestiones de la política. Sí, a mí me parece que, no sé, Mar del Plata tiene como esa cosa medio que... No sé, el verano... me parece como que los funcionarios son todos grasa y que nadie realmente le interesa el desarrollo cultural serio y profundo, y me parece que la cultura en general, y más con este nuevo gobierno ahora, que me parece patético y nefasto lo que está haciendo en cuanto a las cuestiones de reivindicación cultural y que había generado el gobierno anterior y que hemos venido generando gente que venimos del palo del campo popular y de la cultura popular. Me parece que el gobierno de Pulti, si bien había realizado un montón de cuestiones que podían llegar a parecer interesantes o se podían llegar a reconocer como una apertura hacia lugares interesantes, fue muy limitado, y me parece que este gobierno, por más que otorgue los permisos que nosotros nos hemos ganado, sigue siendo una grasada y muy poco serio y antipopular por donde se lo mire. Y me parece que a la larga y en definitiva termina siendo siempre falta de voluntad política, porque si vos realmente querés hacer que las cosas funcionen de otra manera, pueden funcionar de otra manera. La calle Rivadavia me parece que es un gran lugar donde se pueden hacer grandes cosas e interesantes cosas, lo mismo que la peatonal San Martín, lo mismo que la Glorieta, o lo mismo que el espacio de la Catedral, ni hablar la Plaza del Agua, y quizás otros lugares también que quizás hoy no se nos ocurren, pero se nos podrían ocurrir con el tiempo. No se piensa así la cultura. Quien dirige el ente de cultura, deporte y bla bla bla y todo eso es un empresario, y como este gobierno, el gobierno de Cambiemos es un gobierno de empresarios y de gente que concibe cualquier cosa como una mercancía, incluida la cultura. Nosotros creo que nos hemos ganado el lugar que nos ganamos porque también podría ser un problema para el gobierno municipal, que justo cuando va a empezar la temporada, a casi 200 personas que laburan vinculado a eso en la temporada desde hace años, quitárselo, quizás no se quisieron fumar ese conflicto, digamos, verano. Pero con un año de gobierno para el verano que viene, ¿quién te dice? Ojalá que no, porque como dice Pablo, ahí está en nuestro deber los trabajadores de cualquiera de los rubros que seamos, de la cultura o del que sea, organizarnos y defender lo que se ha logrado y lo que se ha generado. En fin, ¿cómo sigue el 2016? ¿Qué ideas? ¿Qué planes? ¿Se termina la temporada? Este espectáculo a mí me da la sensación que tiene un trecho todavía. Se termina la temporada, vamos a tener algunas vacaciones que nos vamos a tomar, eso seguro. Y ir a ver al Indio Tandil, seguro, hacer algún viaje. Y nada, seguiremos trabajando como siempre. ¿Hay alguna idea? ¿Alguna ideita, aunque sea de algo que empezó ya a terminar o algo? Puede llegar a... Tenemos ganas de hacer algo audiovisual, ahí, como que estamos ahí craneando algo, pero algo que pretenda ser serio, digamos. No un corto, digamos, no por desprestigiar a quienes hacen cortometrajes, digamos, ¿no? Porque ya hemos hecho esas cosas y... No sé, estamos pensando en hacer una película. Bueno, claro, vamos a hacer una película. Vamos a hacer una... Iñárritu. Claro. Que estamos en... Yo ayer vi la nueva de Iñárritu. Bueno, otro día charlamos de los Oscar. Sí. ¿Ganó el Oscar? No, ganó el Oscar. Pero está nominada. Bien. Pero está nominada. Sabemos que Jean Nicola ganó una Estrella de Mar, lo sé por vos Jean también. Jean Nicola. Ganó Viviana Ruiz. Y ganó Viviana. Felicitaciones. Felicitaciones a ella. Primera Estrella de Mar que gana como actriz. Viviana, se lo merecía. Vamos, Vivi. Nunca había ganado una. Se lo merecía. Gana el Oscar, ¿no? Que sería el primero que ganaría. Nunca ganó. ¿No va a ganar? Por el logo de Wall Street no le dieron un Oscar. No. Le dieron bolsa de plata. Sí. Le dieron... se abre la boletería. Vamos, ¿puedes ir un ratito antes? Te tomas una cervecita, sí, comiste algo ahí en el Buffet de América. Ojo, porque ha pasado que la gente va antes, se toma una cervecita, se emborracha y no... De las 21 horas. A las 21 horas puntual la función y tenemos desde ya para dejar algunas invitaciones, algunas entradas acá en la radio para quienes las quieran. Vamos a dejar dos pares de entradas y tenemos una promoción. Ajá. Que en realidad no es una promoción, es más una campaña, que es que si ya la viste, como vos, y te gustó, y querés volver a ir. Sí. Vas y a vos no te cobramos. Y contás una parte. Pero tenés que llevar dos amigos. Por ejemplo, podés ir vos, si no sé si son amigos, pero por el compañero de trabajo. Claro. Y Viole. Claro. No, vas vos con ellas dos y vos entras gratis y a ellas dos le hacemos un 2x1. Es una gran promoción esa. Está bueno porque él te puede hacer la promoción en la puerta. Y dice, bueno, ¿de qué se trata la obra? Entonces vos te pones a contar y por ahí agarrás lo que está pasando y dale. Al toque. Gran promoción para este martes y los martes que quedan del mes de febrero de Problemas Técnicos. La obra de los primos hermanos Paf a las 21 en el Centro Cultural América Libre, 20 de septiembre y San Martín.